En Radio de la Azotea, deporte adaptado, discapacidad e integración con Juan Bautista Ricci. I know where I'm going now. Continuamos, se sigue la rueda de mate, es incesante, la deshidratación no es algo que debamos tener en cuenta en este programa en absoluto, porque ¿qué hay un féretro? ¿Qué fue eso? ¿El sarcófago del conde Drácula? Bueno, no, decíamos, y tal cual, la presentación, primera columna de este año 2020 de nuestro compañero Juan Bautista Ricci, que se encuentra en algún lugar de la costa marplatense, que nos va a contar dónde, para charlar un poco acerca de la accesibilidad de distintos puntos de la costa de nuestra ciudad. Juani, buen día, ¿cómo andás? Bienvenido al 2020. Ari, Claudio, placer saludarlos. Buen año para todos, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Saludado a Fer, que está acá también. Todo muy bien. Y a Violeta. Fernando Ramos, placer enorme saludarte. Buen año, ¿cómo andan? Muy bien, nosotros acá. ¿Vos por dónde andás? Bien, estamos en Perla Norte, la playa adaptada. Estamos con Jorge y Chavo, esos son guardavidas de aquí de la playa. Jorge, Chavo, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, preguntarles, vino el intendente, vino Montenegro a dejar 4 sillas, si no me equivoco, corríjame. Sí, estuvo más o menos hace 10 días, estuvo el intendente y con el secretario de gobierno, el secretario general del gremio nuestro de guardavidas, Néstor Nardone, y gente de la municipalidad a entregar sillas anfibias. Fueron como 8 sillas anfibias las que entregaron, 4 acá para el sector de la Perla y 4 para la zona sur. Fue incrementando el caudal de gente que está viniendo a esta playa con respecto al año pasado. Sí, cada año va creciendo. Acá tenemos muchos centros de día. Y después, bueno, mucha familia, mucha gente, la verdad que está buenísimo. Cada vez se va creciendo más el número. ¿Cómo les nace a ustedes ponerse en algo que por ahí no lo tienen que hacer, pero lo hacen porque de corazón o de onda, como quien dice? Bueno, el generador de esto fue Ricardo Chiquito Martínez, el que arrancó con toda esta movida. Bueno, gracias a él empezó a hacer acá el primer gazebo. Y bueno, nada, ahora se arma una pérgola gigante con bajada, bueno, con un montón de cosas, lonas. Y bueno, se ha transformado en eso gracias a él, que ya no está entre nosotros. Pero nada, después fuimos llegando nosotros, está Mariano Schamberger también, que es, también trabaja muchísimo, y Yago y yo a la tarde, con Lisandro, que nosotros estamos a la mañana, y Lisandro Blinhor con Mariano Schamberger a la tarde. Me decían, hablando fuera de aire, que no reciben ningún apoyo del balneario, a no ser el espacio de aquí, de este lugar. Sí, lo que tenemos nosotros es por, bueno, bueno, las sillas ahora nuevas que nos dio la municipalidad. Después algo de pintura también nos da. Y nada, después son donaciones, cosas que te da la gente. Y bueno, así vamos generando el espacio. Uno de los chicos es tatuador y toda la madera que se ve acá ha sido donada por Mariano, que la pone. Pero después no otra cosa no tenemos. Sería bueno, yo hago que aparezca alguien o desde el Ender o desde bien lo que es la municipalidad, sector de discapacidad, que venga una especie como de ayuda. Hablo como Marco Folgar, que hoy, que este año es el director. Sería bueno que llegue algún tipo de apoyo de ese sentido. Sí, por supuesto. A ver, no nos olvidemos que este es un espacio que se desarrolla en la playa, en la costa, y obviamente sufre un desgaste todos los años. Entonces vendría muy bien que por lo menos se acerquen entidades como para ver qué es lo que se necesita, ¿sí? Porque si bien, como decía Jorge, hay muchas cosas acá que se hacen por otros compañeros y demás, y apoyo nuestro que ponemos, siempre la verdad que viene bien una mano de afuera como para poder mejorarlo, ya sea mejorarlo y mantenerlo todos los años, ¿sí? A ustedes les dieron ruedas, si no me falta la memoria. Sería bueno nombrar quién le dio ese tipo de ruedas para las sillas y demás. Sí, Cafamar nos hizo entrega junto con el natatorio Rosso de ruedas para las sillas anfibias, que el año pasado estaban rotas. Nosotros conseguimos las sillas y ellos nos donaron las ruedas, Cafamar y Natatorio Rosso. Así que tendremos sillas nuevas este año también. ¿Qué es lo que más se necesita? Aprovechen, es el momento que es lo que más se necesita, que es lo que más están buscando. Y lo que más usamos, que por un tema de mantenimiento, es pintura. Es lo que más, para mantener, más que nada para que cuando termine la temporada dejar todo pintado para que perdure durante el invierno, y después cuando empieza el verano volver a pintar todo para que dure el verano, sería entre las cosas. Y cada año obviamente las ruedas se van desgastando, esas cosas que se van desgastando, que bueno, por ejemplo, la municipalidad nos dio, y como te decía recién, las ruedas Cafamar y el Antonio Rosso. Pero bueno, hoy por hoy lo que necesitaríamos sería pintura. Sí, bueno, y como decía Jorge, qué sé yo, básicamente por ahí ver la posibilidad de alguien que esté interesado en aportar algo, acercarse hasta acá, ¿sí? Ya sea tanto a la mañana como a la tarde, y ver en qué situación nos encontramos en este momento, porque, qué sé yo, arrancamos la temporada y teníamos un poco de pintura, ahora tenemos algunas ruedas. Quizás, qué sé yo, estaría bueno, si hay algún interesado o alguien que quiera aportar con algo, acercarse. Esto es en Belútil La Costa, la rampa de accesibilidad, la parte pública, y ya sea puede ser el turno de la mañana como el turno tarde, preguntar con qué se puede llegar a aportar, porque, qué sé yo, por ejemplo, ahora estamos relativamente completitos, pero siempre terminando la temporada, no sé, por ejemplo, las lonas se desgastan y se rompen, quizás las ruedas al meterlas al agua sufren, lamentablemente, una pudrición y ya no sirven más. Entonces, qué sé yo, hay cositas que por ahí acercarse y preguntar con qué se puede dar una mano como para ver cómo se puede iniciar la temporada que viene, más que nada eso. A ver si, chicos, alguna pregunta que le quieran hacer a Jorge. Sí, sí. Sí, pasanos un minutito, Juaní. Hola, ¿qué tal, chicos, en el estudio? Hola Jorge, buen día. Ariel Fichera, Claudio Torres y Fernando Drango ya acá. Bueno, primero felicitarlos, realmente lo que hacen es maravilloso. Digo, conocemos esta experiencia desde hace un tiempo por lo que Juani nos cuenta a través de semana a semana su espacio acá en la radio hablando de todas estas cuestiones. Realmente lo que hacen es maravilloso, fantástico, garantizar algo que si uno se lo pone a pensar es muy básico, ¿no? Que personas con discapacidad o con movilidad reducida puedan disfrutar de la playa del verano como hacemos el resto de las personas. Digo, es algo como idea, es bien básico, pero requiere todo esto, ¿no? Requiere un laburo, una dedicación, una convicción. Digo, preguntarles, ahí ustedes contaban un poco qué es lo que se necesita en cuanto a apoyo para el funcionamiento de la playa, digamos, que tampoco es demasiado, ¿no? Pero eso hace la diferencia entre que estas personas puedan ir o no a la playa, ¿no? El tema de las sillas, el tema de las rampas, ¿no? El tema de que la gente pueda bajar y acceder a la playa. Yo lo que quiero consultarles es respecto de la experiencia propia de ustedes, en su formación, desde guardavidas, profe de educación física y demás, cómo, si es que aparecen estas cosas, si es que parte de la formación académica o profesional, estos elementos, la capacitación va apareciendo, bueno, el caso puntual de ustedes, esto lo van aprendiendo con experiencias como esta ahí en la playa de Perla Norte, y si es que sería necesario también que los planes de estudio, las distintas capacitaciones también aborden cómo manejar este tipo de situaciones a la hora de generar accesibilidad para las personas con discapacidad. Sí, te cuento, todo esto es bastante nuevo, como ya sabes, y la verdad que preparados no estábamos ninguno, porque te imaginas, de guardavidas, y la segunda profesión que tenemos no tiene nada que ver con esto. Claro. Entonces la preparación, la verdad que fue nula. Con respecto a los chicos, pero nada, viste, vas aprendiendo y te van enseñando o tomando algún cursito para saber cómo primero tratar con los chicos, ¿no? Claro. Porque la verdad que yo no, cuando arranqué, el mío es el tercer año acá, claro, y no tenía ni idea cómo abordarlos, viste, cómo hablarles, bueno, cómo agarrarlos, cómo transportarlos por ahí de su silla de ruedas a la anfibia. Bueno, nada, primero que, bueno, los chicos que ya estaban, como Yago, que tenía una temporada más que yo, o Mariano, me fueron diciendo más o menos, che, mirá, agarralo así, hacemos esto, hacemos el otro, pero la verdad que uno no tenía ni idea. Y después la parte psicológica también, ¿viste? Claro. Porque la verdad que hay veces que te emociona muchísimo. Claro. El otro día, la semana pasada, vino una familia y la nena, bueno, nada, feliz, al agua, todo, y nada, se puso a llorar toda la familia, emocionado, porque veían cómo disfrutaba la nena, ¿no? Te hablo de una nena de 20 años, claro. Feliz, estaban todos emocionados, y la nena los miraba, le decía, pero lloro de felicidad, le decía, claro, la madre. Claro. Bueno, nada, la verdad que todo eso te toca mucho, pero sí, la preparación, la verdad que lo vamos viendo día a día y aprendiendo día a día, porque yo personalmente no tenía ni idea. Claro, claro. Sí, digo, también se siente mucha emoción escucharte, porque uno puede proyectarlo, imaginarlo, ¿no? La satisfacción de esto, de algo tan simple, tan básico como que una familia puede disfrutar de un día de playa, cosa que sin estas posibilidades o sin el laburo que ustedes hacen no se puede dar. Y escuchándolo y escuchándolo a Juani, digamos, evidentemente es fundamental el apoyo que venga. Ustedes ahí piden cuestiones muy básicas también, esto, el tema de la estructura de las rampas, el mantenimiento de algunas partes de la silla, la pintura, algo que evidentemente, si existiera la decisión política, digo, más allá del gobierno, más allá de los funcionarios, de tomar real conciencia de que estamos hablando del acceso a derechos, y que para un estado municipal de una ciudad turística tan importante como Mar del Plata, digamos, lo ideal sería que esto fuera una política pública. Sí, la verdad que, bueno, lo que es el sueldo nuestro, todo eso, de los cuatro guardavidas responsables de acá de la bajada, está cubierto por la municipalidad, claro, con elementos de rescate, y te digo, ahora trajeron las sillas, todo. Lo que estaríamos necesitando sería, por ejemplo, pintura, que claro, tampoco es mucha, ¿viste? Claro. Hasta a veces la compra uno mismo, pero no son cosas realmente costosas. Claro. Se pueden mantener con, la verdad que con bajo costo, porque no te lleva mucho, porque lo pintás una vez, dos veces al año y listo. Y después, bueno, alguna lona que tengas que cambiar, la verdad que no lleva un mantenimiento grande. Uh-huh. Pero bueno, es darle importancia y darle valor a todo esto, que la verdad está buenísimo, porque la bajada llega desde la vereda de arriba, claro, hasta casi el agua. Claro. Llega a 10 metros del agua, 5 metros del agua. Depende de cómo está crecida, llega ahí la rampa. Entonces, o sea, podés llegar con la silla de ruedas. Es buenísimo. Uh-huh. La verdad es que es muy cómodo. Es más, si a veces las madres vienen solas con los chicos, nosotros les ayudamos a bajar, a subir la rampa, porque hay veces que vienen cargadas con, obviamente, con alguna heladrita, con alguna reposera para ellas. Y bueno, nosotros estamos acá también para ayudarles, subirlos, bajarlos. La verdad que es muy práctica la rampa, es muy muy accesible, y con manteniéndola con muy poco, la verdad que puede seguir toda la vida. Jorge, consultarte respecto de alguien que nos está escuchando y tenga la iniciativa, o en su propia familia o algún conocido o conocida, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Simplemente acercarse? ¿Hay que comunicarse previamente? ¿Qué hay que hacer para ir a la playa? Nada, nosotros estamos desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas. Ajá. Desde el 1 de noviembre al 31 de marzo. Estamos acá y el que quiera venir, viene y disfruta de la playa como cualquier persona normal. Uh-huh. No cambian nada. Vienen y bajan, eso depende de la persona, si está lindo y decide venir. Hay gente que viene con un poco de viento y se pone a tomar unos mates. Hay gente que se quiere meter al agua. Si hará calor, se meterán al agua. Si hará frío, se pondrán a tomar unos mates. Eso lo deciden las personas y nada, no necesitan nada. Uh-huh. Ni más ni menos que eso. Jorge, una vez más, agradecerte por el laburo y felicitarlos. Realmente lo que hacen es maravilloso, y esperemos que esto se replique y que sean cada vez más las playas accesibles en Mar del Plata para que todo el mundo pueda disfrutar. Sí, nada, los esperamos a todos. Acá no se paga nada. Uh-huh. Es todo gratuito. Así que nada, los esperamos a todos cuando quieran pasar. Mismo se acercan matrimonios con bebés, hay veces que usan la sombra, pero bueno, nada, estamos acá todos estos 150 días del año, así que nada, los esperamos. Muchísimas gracias, gran abrazo. Abrazo a ustedes. Hasta luego. Ari, Juani, creo que nos dimos un lujazo. No sí, usted. La verdad es espectacular esto que vos siempre nos contás y demás, tenerlo ahí de la propia voz de los protagonistas, que nos cuentes cómo es su laburo, esto que nos contaba Jorge, ¿no? La capacitación continua de parte de él, la nueva experiencia de encontrarse con cosas que por ahí a la hora de llevar adelante los estudios de guardavida, esto no aparece, y estaría bueno que aparezca, de hecho, que tengan la capacitación para hacerlo. ¿Te metiste al agua ya o te vas a meter? ¿Cómo está ahí en la costa? No, está, hay viento. Imposible meterse al agua. No se puede meter al agua. Bueno, pero está disfrutando ahí de una linda mañana en la costa. Sí, una linda mañana. Dentro de todo, no está lloviendo. Bueno, impecable, amigo. ¿Algo más que quiera agregar? Ha sido verdaderamente fantástico. No, un placer. Gracias a ustedes por este año nuevamente. Y nos estamos viendo la semana que viene. Perfecto, que disfrute hasta que la lluvia lo deje, amigo. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes, Ari. Hasta luego. Un abrazo para todos. Abrazo enorme. Espectacular, hermosa experiencia la que nos contó Juan Bautista Rizzi, en este caso desde Perla Norte. Si vas por la vereda, se ve la rampa esta que nos contaba Jorge. Vas por la vereda y el nivel de la vereda sobre la costa, se ve la vereda que está señalizada con la rampa que se inicia ahí mismo y empieza a bajar en espiral, que está acompañado por una escalera para llegar hasta la mismísima costa. Una experiencia muy, pero muy interesante la que se está llevando adelante ahí en la zona de Perla Norte. Beruti la costa, ahí más específicamente en esa zona. Interesante propuesta y remarcarles y convidarlos a que luego si quieren repliquen esta columna y la van a encontrar en radiodelaazotea.com.ar. Interesante que haya cada vez más playas inclusivas y generar obviamente que desde el Estado se comprometan, como bien lo decían ahí los empleados, que desde un primer momento la capacitación los tenga ahí en esa perspectiva, ¿no? De generar una mejor convivencia. Y sobre todo para que sea una verdadera ciudad inclusiva. Bueno, ahí en radiodelaazotea.com.ar/columnas van a encontrar esta columna de nuestro compañerazo Juan Ignacio Ricci. Nos volvemos a encontrar con Juan Bautista Ricci en una semana para seguir hablando de deporte adaptado, discapacidad e integración.